lapsicosocial.ar, un lugar para estar y escuchar. La mesa nuestra de cada día. Consejos de cocina y política para los que están en el horno. Con su anfitrión, José María de Michelis. Y hoy tendremos... Bueno, estamos acá en la psicosocial puntuar. Estamos en duplex con la Berizo Digital y con una amiga. Invito a todos mis amigos. Soy la persona con muchos amigos y amigas. Es la actual, ya confirmada, porque me permitió que se lo diga, subsecretaria de Participación y Democratización Educativa, ex decana de Filosofía y Letras, la licenciada y doctora Graciela Morgado. ¿Qué tal, Graciela? ¿Cómo te va? Hola, Pepe. Bueno, me encanta que me invite un amigo también, y bueno, en este ciclo que está tan bueno, así que bueno, acá estamos. Mira, no podemos no obviar que de una semana a otra cambió el panorama, pero vos ya venías trabajando, y me parece interesante que los oyentes conozcan lo que venías haciendo y lo nuevo que pensás, digamos, que hablaste con el ministro, etcétera, etcétera. Bueno, esta subsecretaría a mi cargo, que tiene un nombre bastante largo, tiene dos grandes objetivos, ¿no? Y que se distribuyen en dos direcciones. Por un lado es gestionar las becas estudiantiles, uh-huh, que conocidas como Progresar, es el programa más importante, y también sí, becas socioeducativas, que son un conjunto de becas más pequeño, ¿no? Un programa más pequeño. Y por otro lado, otra dirección que se propone una articulación con la sociedad civil, uh-huh, procurando estimular justamente la participación de actores, sectores, voces que están menos presentes en la comunidad educativa. Por ejemplo, promover la ley de centros de estudiantes, bastante poco conocida, una ley que fue votada ya hace 8 años, sí, promover la ley de cooperadoras escolares, y promover la consolidación de las cooperadoras y de la formación en donde los lugares no están, ¿no? Y después algunos otros temas de agendas que son interministeriales, bien interesantes, ¿no? Por ejemplo, cambio climático y discutir cambio climático en todos los niveles y áreas del Ministerio de Educación. El problema del derecho a la educación de personas mayores, un tema muy, muy interesante. En algún momento tendrías que hacer un programa, Pepe, sobre esto, ¿no? Uh-huh. Y también centros de estudiantes. Bueno, estuvimos trabajando en fortalecer estas formas de agrupamiento, ¿no? Y después, decía, Progresar como una gran política de democratización, que en este mes, en el mes de septiembre, llegó a 906.000 personas becadas de todos los niveles educativos. Y suponemos que este año se va a llegar a 1.000.000 de personas becadas. Esto tiene que ver con una decisión del presupuesto nacional, o sea, el programa ha tenido un fuerte refuerzo en el presupuesto nacional, y también tiene el aporte extraordinario de las grandes fortunas, ¿no? Que tiene una parte destinada al Progresar. Así que bueno, se trata básicamente de eso, de llegar a los pibes, las pibas y les pibis que más los necesitan, que son quienes están estudiando en cualquier nivel de la educación, con más de 18 años, y que viven en familias, en unidades domésticas que tienen como ingreso total hasta 3 salarios mínimo vital y móvil, ¿no? Uh-huh. Y ese es la población objetivo general del progresar. Bueno, después tenemos grupos priorizados, en fin, si me querés ir preguntando, yo te voy contestando. Sí, te quiero hacer una afirmación con respecto a lo que vos decís del presupuesto, digamos, ¿no? Porque hay una falsa idea de que ejecutar un presupuesto es muy fácil y se hace lo que se quiere. Cuando yo trabajé en el Ministerio de Educación, la gente me decía, ¿por qué los fondos no? ¿Por qué tardan en ejecutar? ¿Por qué se tarda? Bueno, porque hay todo un proceso burocrático y que permite que cualquiera, cualquier mortal, cualquier ser humano del mundo, vamos a hablar de Argentina, sepa en qué lugar está cada cosa que se va haciendo. Para los que creen que se tira la guita, digamos, esto que vos decís, 906 mil planes, no es algo que se hace de un día para el otro. Tiene un proceso, primero de conseguir las partidas, hay toda una cuestión. Y me parece que es importante que, digamos, cuánto se tarda, por ejemplo, en una cosa básica, un expediente, porque la gente se queja de la burocracia, pero después dice, nadie controla lo que se hace. Entonces vale decir, pero escúchame, o hay burocracia o no se controla, pero las dos cosas no pueden, porque la burocracia, claro, es control. Por favor. Sí, estoy de acuerdo, y yo también creo, sin ánimo de sin temerle a la palabra, creo, uh-huh, que tenemos que trabajar con eficiencia, ¿no? Yo creo, uh-huh, que la eficiencia en la gestión del Estado es profundamente democratizadora, ¿no? Uh-huh. Profundamente popular. Efectivamente, el Progresar tiene una gestión bastante compleja que empieza con un chico, una chica, que se inscribe a la beca, ¿no? Uh-huh. Pero hay dos evaluaciones. Hay una evaluación socioeconómica, una evaluación que hace ANSES y que tiene que ver con los ingresos familiares y algunos otros requisitos más formales. Uh-huh. Y después hay otra evaluación que tiene que ver con que los directores, las directoras de las escuelas certifican que estos estudiantes son estudiantes o que están, bueno, en qué año están, porque las becas son diferentes según el año. Si están en condiciones, por ejemplo, en el reglamento las becas tienen grupos priorizados, los grupos, uh-huh, priorizados son grupos que no tienen límite de edad, en fin, hay dos validaciones, y esas validaciones son un tiempo, o sea, llevan un tiempo, ¿no? Nosotros creo que llegamos a muchas personas por dos motivos, ¿no? Uno tiene que ver con una decisión política que ya se tomó a fines del año pasado, que tomó el presidente, de que el presupuesto para Progresar sea más que duplicado, ¿no? El presupuesto de Progresar entre el año 2020, que era el presupuesto macrista, y el 2021, ya tuvo un 170% de aumento. Y a eso se le suma el aporte extraordinario de las grandes fortunas, ¿no? Entonces, ¿tenés idea más o menos del monto que le toca? Estamos hablando de 25 mil millones de pesos, que eso es, uh-huh, está en el presupuesto, y un estimado de 70 mil millones de pesos del aporte extraordinario de las grandes fortunas. Uh-huh. El gran desafío, y que sigue siendo este desafío, es poder planear una ejecución que sea para este año y que sea sustentable para el año 2022 y para el año 2023, o sea, que el aporte extraordinario no volcarlo absolutamente al monto de la beca, sino también volcarlo a otros dispositivos, ¿no? A otros dispositivos de acompañamiento. Y en esa dirección estamos también profundizando la tarea de Progresar, ¿no? Que no es solamente un aporte económico, que es la beca, sino que ese derecho que el Progresar está garantizando también se complemente con herramientas institucionales que, en las que, y yo creo que vos tenés una gran cantidad de población de educación, ¿no? Pero probablemente otras personas no sean de educación y sean más público, uh-huh, en general. Porque a veces la pregunta que nos hacen es, ¿pero por qué necesita ¿por qué una institución debería preguntarse qué hacer o por qué promover la visibilización de pibes y pibas con Progresar. Y quienes participamos del ámbito educativo hace mucho, investigamos y también nos movemos dentro de del campo popular para pensar a la educación, sabemos que el resultado de la trayectoria educativa no es meramente una cuestión de esfuerzo individual, ¿no? El liberalismo tiende a adjudicarle a las personas individualmente los resultados por sus propios los logros, ¿no? Entonces, bueno, si se recibió es porque estudió, si le va mal es porque no estudia, porque son personas que son vagas o son personas que, en fin, o que tienen problemas. Sí, la meritocracia individual. Exactamente, ese que después de ver el presidente que tuvimos el gobierno pasado, la meritocracia no tiene ningún sentido, ¿no? Es decir, un tipo que no sabe ni hablar siquiera. Exacto, entonces poder pensar desde otro lugar al Progresar es que las instituciones, y tanto de secundario, secundario común, secundario de adultos, terciarios de formación docente, terciarios técnicos, y las universidades, o sea, todo el sistema educativo donde van los chicos y las chicas, y les chiques de más de 18 años, puede decir, bueno, la institución tiene algo que ver con esa trayectoria. A veces hay problemas administrativos, las instituciones se la hacen difícil. A veces hay problemas más pedagógicos, que llamamos, ¿no?, problemas académicos inclusive, y que, bueno, a veces entre estudiantes, formando redes de estudiantes, se pueden acompañar, y otras veces es poniendo una alerta institucional, porque todos y todas sabemos que a veces en las instituciones hay materias llamadas filtro, materias difíciles, y que esto también es un dispositivo institucional, ¿no? A veces hay bullying o cuestiones psicosociales adentro de la institución. Otras veces hay falta de acceso, ¿no? Falta de acceso a las herramientas para el estudio. Es decir, lo que nosotros planteamos es, sin dejar de lado que cada uno y cada una es responsable, por supuesto, por su trayectoria, no estamos pensando en ponernos a UPA, a UPITA, a nadie, claro, pero que las instituciones también puedan preguntarse y decir, hey, ¿qué está pasando en esta institución? ¿O qué otro acompañamiento podemos brindar para que estas personas, estos pibes, estas pibas, estos pibis, puedan continuar y puedan finalizar sus estudios, ¿no? Y eso es lo que llamamos Progresar Más. Y para eso el ministro me prometió muchos recursos, así que está bien. En ese sentido creo que avanzaremos, ¿no? ¿Y qué más te pidió el? Porque vos me dijiste que te dijo, vos sos la persona indicada para, espérame un segundo, estamos hablando con Graciela Morgade, subsecretaria de Participación y Democratización Educativa, exdecana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, impulsora del gran edificio que se está por inaugurar en breve. Me dijeron que me iban a invitar. ¿Qué es lo que te pidió exactamente el ministro? ¿Qué querías que fueras? ¿Qué vos? Ay, pareces la mamá que le pregunta. Sí, todo. Decíte lo que falta. Decíla. Sí, en realidad en la reunión es más, diría que arrancó por ahí. El ministro me pidió que, además de seguir con las tareas que tenía esta subsecretaría que tiene, me dedique fuertemente a la educación sexual integral, ¿no? Que él quiere darle un impulso muy importante, quiere darle un impulso en todo el país. Quiere ir, quiere que vayamos, quiere que el Ministerio esté muy, muy presente. Va a proponer que el Instituto Nacional de Formación Docente, el INFOD, genere instancias de formación. Y en algún sentido me dijo, bueno, también pensá en cómo se multiplica esto. La ESI es una prioridad y fue una prioridad desde el inicio de la gestión del gobierno de Alberto, y bueno, lo que nos pide el ministro actual es procurar profundizar. Y a mí me parece importante, ¿no? Me parece bien, bien importante este impulso a poner una prioridad muy fuerte en la educación sexual integral, creo que es una de las grandes, los grandes desafíos. Y además, si me permito cruzarlo también con otra de las acciones que comenté al principio, en sentido de promover la ley de centros de estudiantes, nuestro equipo estuvo trabajando, por un lado, con funcionarias y funcionarios de las provincias, ¿no? Porque bueno, hay una ley nacional que favorece la participación estudiantil. Y esa ley, en muchísimas provincias, no fue adoptada como establece la Constitución Nacional, ¿no? Que las leyes nacionales tienen que ser adoptadas, tienen que ser aceptadas por las jurisdicciones. Pero tampoco son tan conocidas, tampoco es conocida, ¿no? Entonces trabajamos en esta dirección formando equipos técnicos y bueno, y hay unos, la verdad que hay unos equipos sumamente interesantes en muchas, en la mayor parte de las provincias. Pero también estuvimos trabajando con jóvenes directamente en organizaciones que se han dado, que son nacionales, que son redes de centros de estudiantes. Y hay una red que se llama Red Nacional de Centros de Estudiantes, hay otra red que se llama Mesa Federal de Centros de Estudiantes, y como son nacionales nos pusimos ahí en sintonía inmediatamente y hicimos muchas actividades con ellos, con ellas, con ellos. Una de las demandas, pero persistentes, recurrentes, es por educación sexual integral. Es una demanda juvenil. Manejan la idea de que la ESI es transversal, por ejemplo, esto es muy interesante, entonces se la piden a todo el profesorado, o sea, saben que no es la profesora de biología o el profesor de educación para la salud, demandan que sea transversal, y es un interés estudiantil que desde mi punto de vista ya como pedagoga, no como política, sino como pedagoga, siempre digo, ¿qué más queremos como educadoras o educadores que estar promoviendo un conjunto de enfoques, de temas que tienen que ver con los intereses estudiantiles? O sea, muchas veces luchamos para promover el interés de alrededor de algunas temáticas, y bueno, y acá tenemos ese crédito, ¿no? Entonces, bueno, no podemos no hacerlo, es un momento histórico que demanda, así que bueno, también por ahí creo que, todavía no sé muy bien cuál va a ser el formato, pero creo que me van a convocar mucho por ahí. Creo que, bueno, nombraste una ley muy importante que tiene su falencia, porque en su momento hablamos incluso hace unos años de que faltaba una ley de educación superior, que es la 26.706, que habla... Esto de que vos decís, ¿no? De que la gente no lo sabe. O sea, está reglamentado la formación de centro de estudiantes, digo. Y a veces, viste, es como que cuando vas a alguna institución educativa, decís, bueno, acá está permitido armar. Sí, pero acá los centros de estudiantes tendrían que juntarse para viajes de egresado, porque ya me pasó eso. Y yo digo, bueno, pero... O sea, tratan de frenar la inquietud que tienen los estudiantes y las estudiantas por formar, por organizarse por sus propios intereses. Y que esté fomentado por el Estado, contrariamente a lo que mucha gente puede suponer, es brillante, digamos. ¿No? Digo, porque uno puede decir, se quieren meter en política. Sí, se quieren meter en política. Mira, sí. Exactamente. Vos sabés que... es muy, muy significativo y muy preciso lo que estás diciendo, porque cuando esta experiencia con estudiantes a nosotros nos mostró el tremendo compromiso con la calidad de la educación que tiene el estudiantado. El tremendo compromiso que tienen con las otras, con los otros, ¿no? Con esta idea de quién es ese otro. La preocupación por la continuidad educativa, por la continuidad pedagógica, por ejemplo, que traen los chicos, las chicas de los centros de estudiantes, la preocupación por el estado de ánimo. El año pasado, las dos redes nacionales hicieron sendas investigaciones. Y una, o sea, hicieron con cuestionarios por WhatsApp, una tuvo 6.400 respuestas, otra tuvo 3.500, la envidia de cualquier persona de sociología. Sí. Y uno de los temas que preguntaban era, por supuesto, cómo llevaban cómo llevaban el tema de la distancia de sus compañeras, de sus compañeros, la virtualidad, si tenían conectividad, equipos, etc. Y otra, que también preguntaban, que tenían que ver con el estado de ánimo. Y el estado de ánimo que relevaron en general también fue tema, ¿no? Entonces decían, hey, están angustiadas las chicas, los chicos están en su casa, o están aburridos, o no se llevan bien con la familia, o quieren ver a sus amigas. O sea, el compromiso con los otros, con las otras, nosotros podemos mostrar y demostrar, y de hecho usamos estas herramientas, para asegurar que es el derecho a la educación por el que están peleando, ¿no? Están peleando por el derecho a la educación y a una educación de calidad. Y una educación de calidad que según nuestra legislación, y ahí voy a la Ley de Educación Nacional, llena de leyes, ¿viste? Que ahora Estado estoy llena, rodeada de leyes, pero sí. La Ley de Educación Nacional es una ley donde en varias oportunidades también sostiene a la participación, no solo como derecho, sino también como una herramienta para garantizar la calidad. Entonces, cuando cumplimos esta ley, estamos garantizando el derecho estudiantil a ser partícipe de sus propias decisiones, de sus propios destinos, pero además sabemos que estamos trabajando también en un sentido mucho más amplio por la calidad, ¿no? Y por supuesto hay personas que se sienten amenazadas, y bueno, con ellas y con ellos y con ellas tenemos que trabajar, con las autoridades educativas, por eso trabajamos con los equipos técnicos provinciales para ir generando actividades que también hagan que se amiguen, ¿no? Que se amiguen un poco, por ahí hay personas que no terminan de amigarse, pero nuestras experiencias han sido en general positivas y de mucha productividad. Vos mencionaste, y medio para ir terminando un poco, vos mencionaste que lo mencionaste como diciendo, mira, el cambio climático, las cosas que pasan fuera de la escuela, aquello, todo tiene que ver con lo que pasa en la educación, ¿no? Y hablaste también de que hay un nuevo impulso a partir de esta nueva redesignación, por decirlo. Los funcionarios no ganan mucha plata y trabajan mucho. Yo creo que es momento de decirlo, porque me acuerdo cuando yo renuncié el 11 de diciembre del 2015, una funcionaria en su momento, María Apache, que era la nueva directora del gobierno que asumía, de Mauricio Macri, me dijo, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Por qué trabajaban tanto por tan poca plata? Yo me quedé, dije, porque nos gustaba. Porque, o sea, digo, ¿cuántas? Son las 6:30, estás todavía en el ministerio, sé que estás, te estoy viendo. Y no hay descanso, digo, no es esto que a las 7 apago el celular y veo Netflix. Esto en este tipo de gobierno no existe. Y creo que con Jimmy Persic, menos todavía. Y conociéndote a vos, menos todavía. ¿Consideras que...? ¿Sabés qué pasa, Pepe? Me parece, a ver, yo te agradezco el reconocimiento al trabajo. También un salario de 6 dígitos es un número para muchísimas personas de nuestro país. Entonces, a veces yo sí siento como cierto pudor de quejarme. Pero yo sé que vos estás diciendo, comparando con otros sectores, comparando con otras tareas de dedicación exclusiva en un sentido de toda la vida, como decís vos, o sea, la dedicación exclusiva no es que todos los días, son todos los días 24/7, ¿no? Por supuesto que no todos los días son así, para nada, sería imposible, pero hay una intensidad, yo entiendo lo que vos decís, ¿no? Sí. Efectivamente, comparado con la misma intensidad o con el mismo nivel de responsabilidad, porque bueno, cuando yo digo el numerito que yo firmo para dar las becas, también es una responsabilidad. Exacto. Efectivamente la remuneración, como vos decís, ¿no? Comparativamente no es mucha, pero... Aparte están publicados en el CINEP, ¿no? Es decir, exactamente. Los, digo, Digo, hace falta. Es público. Además, somos personas políticamente expuestas, con lo cual también están nuestras declaraciones de ganancias, de bienes, etcétera, uh-huh. en público. Pero con lo que me quedo y me siento identificada también. Además, es como que es necesario. Si tenés el sentido militante y estás en estos lugares, es la mejor de las combinaciones, ¿no? Porque, qué sé yo, también hay algunas cuestiones atractivas y te podés burocratizar o te podés creer que, porque qué sé yo, por ahí hay alguien que te lleva en auto, entonces, pero si no te la crees, si de alguna manera entendés. Sí, yo creo que nuestro gobierno tiene este sentido, ¿no? Estamos procurando empujar una maquinaria que es difícil, es pesada, pero que básicamente va en un sentido redistributivo y en un sentido de justicia social, y que para eso hay que empujar, y para empujar hay que trabajar mucho. Esta es como la mejor de las posiciones, y yo integro un equipo, ahora está en reformulación, un grupo que se llama Mujeres Gobernando, uh-huh. que hicimos un chat de todas las mujeres, desde las ministras hasta las directoras nacionales, y la intensidad de ese chat, la colaboración interministerial, y también el aliento, también forman parte de eso, ¿no? Sostenernos gobernando y sostenernos en una ética de poner a la justicia social y a la igualdad como el horizonte compartido, ¿no? Y bueno, yo creo en eso. Sobre todo compartido, ¿no? Es decir, el tema de la ESI también me parece muy importante, me parece fundamental, muy importante, suena, le bajé el precio, fundamental. Me parece que estamos. Vos te haces un poco eco de lo que en las redes se dijo, que se bajó el cupo con algunos cambios de ministros, qué sé yo. Sí, no uh-huh. me gustó. No tengo, en particular, con ninguno de los cambios tengo una objeción puntual, uh-huh. pero la foto de la Asunción, la foto de la jura de ayer. No puedo decir, ya venía irritada desde el viernes a la noche, lo digo, lo lamento. Uh-huh. Me parece que falta un montón, es como una evidencia de lo mismo que decimos teóricamente cuando estudiamos y cuando describimos al patriarcado, y después decimos, bueno, el patriarcado finalmente es esto. Porque bueno, también hay un círculo vicioso bastante difícil de quebrar. Y sí, yo también hice llegar mi mirada crítica de decir, hey, de 5, de 6 no había ninguna, y estoy segura que sí que había para sí. cambiar. Y bueno, lo es así, ¿qué va a ser? Tenemos el espacio para decirlo y tenemos una apuesta que espero que también pueda ir caminando en el mediano plazo de mayor paridad en algunos ámbitos, y va a haber que regularlo, evidentemente va a haber que hacerlo por ley. Pues yo sé que me seguís por las redes, porque a veces me decís, a ver, ¿qué opina Pepe de estas cosas? Bueno, yo puse algo, no sé si fue lo mejor, pero puse, no quiero criticar en estos momentos el cambio de gabinete, porque aunque hubiesen puesto a Piñón Fijo, yo sé que de enfrente están los que quieren asesinar a Piñón Fijo, ¿no? Entonces, pero bueno, hay debate, vos ya sabés que en lugares comunes donde hay mujeres, que en general la mayoría, esto lo hablaba con Alejandro Berti el otro día, es casi como ser mujer y ser feminista, es casi como que hay, ¿no? Una ola que en Argentina se está dando. Las mujeres se han fijado en eso, ¿no? En el tema ese. Entonces, cuando yo en casa digo, bueno, pero yo sí, porque, bueno, Emilia, que ya la conoces, te ha ido a visitar, sí, lo puede ser, y qué sé yo, yo digo, nada, ¿viste? Ya no puedo hacer chistes, porque esos chistes que para uno eran chistes, ya no son chistes para actualmente. Pero bueno, sí, a mí me hizo un poco de. Me pareció, digamos, que que tenemos que ver cómo sigue la cosa, ¿no? Me parece que, lo voy a decir con todas las palabras, en educación hay gente muy valiosa, se ha nombrado un buen ministro, hay un muy buen ministro, de los mejores que he conocido. Me dijiste que se va a sumar gente nueva, no lo vamos a decir, se van a ir enterando. Y bueno, nada, todo, más que toda la suerte, todo el empuje, porque la suerte es como, bueno, yo hice las cosas, pero no salieron. Yo digo, yo creo que hay que darte toda la energía y todo el apoyo que podamos, difundiendo las cosas que están haciendo, con esto del progresar, con todas estas cosas que mencionaste de los centros de estudiantes, con todo lo difícil que es ir a las escuelas, ¿no? Ir a las escuelas no es ir acá al lado a visitar un vecino, a veces hay que recorrer kilómetros de nada. Y bueno, nada, que supongo que las cosas se van a hacer mucho mejor y mucho más rápido de lo que se vinieron haciendo, me parece, ¿no? Porque, bueno, estamos con ganas, digamos, ¿no? Me da esa impresión. Yo te quiero agradecer que estuviste. Te voy a hacer una última pregunta. Le pregunto a todos los que vienen y a todas las que vienen, porque también en general hablo de comida a veces no. Igual el tema de la educación es un plato bastante sabroso si se lo sabe llevar adelante. ¿Cuál para vos es que vos digas, mira, yo estoy en Argentina, el plato nacional y popular para mí es, y ahí vamos? El asado. El asado. Sin dudas. Sin duda. Sin duda. Y eso que las achuras y todo eso no me gustan, pero el asado, una tirita. Y todo lo que eso implica, ¿no? Y todo la reunión, claro, la ensalada, el vino, sí. la charla, es un evento, sí, sin duda. No sé qué te dicen en tu programa, Pepe, pero... Mira, sale mucho el asado, las milanesas, las empanadas, claro, pero mucho la milanesa me llama la atención, digo, porque es bueno... Es que la milanesa es riquísima, claro. Sí, sí. Lo hubiera dicho. Yo viviría fideos, milanesa con puré y pizza, pero no se puede. Bueno, ¿algo más que querés decir para finalizar vos, Graciela? No, te agradezco, Pepe. Creo que bueno, que como funcionarias y funcionarios y funcionarias tenemos que acompañar al presidente que el domingo de las elecciones dijo, bueno, escuchó, que hizo movidas. Y que yo creo que somos parte también, como somos parte del problema, somos parte de la solución. Lo digo con toda honestidad, porque lo pienso y trato de llevarlo adelante. Y creo que estamos en un, bueno, todo el gobierno en esto, ¿no? En escuchando y, como vos decís, por ahí retomando una velocidad o encarando con más velocidad lo que estaba, pero en ese sentido creo que es una responsabilidad pública que estamos asumiendo de manera colectiva, ¿no? Sí, sin duda. Te hago una última pregunta que también le hago a todos. Para mí este es un gobierno peronista, pero viste que hay como un debate, si es peronista o no es peronista. Para mí es peronista, yo me siento peronista, porque digo, si alguno pensó que las discusiones en el peronismo se hacen en retiros espirituales, no conoce la historia del peronismo. Vos, ¿qué contestarías al que te pregunta si este gobierno es un gobierno peronista? Que sí. Yo también pienso que es. Y hay una priorización de empezar por los que están más postergados, empezar por los que menos tienen, empezar por los de abajo. Que eso está claro, la direccionalidad está clara. Por eso, bueno, los matices, las velocidades, por ahí eso es lo que, bueno, que también se está revisando, hubo que revisar, pero el sentido de valoración, bueno, humana, poner a las personas antes que los intereses materiales, digamos, hubo muchos mensajes que, claro, evidentemente también la pandemia fue un contexto muy complejo, pero poder poner en primer lugar a las personas y el tema de la economía. O sea, hay muchos componentes del uso del Estado como espacio de redistribución y garante de derechos, ¿no? Y pones a la justicia social como horizonte, y bueno, esa es la direccionalidad, y creo que vamos en esa dirección. Sí, a la peronista le sale natural decir los de abajo, el pueblo, que yo, los demás tienen que andar pensando qué palabra usan, porque mira que tenemos ríos de tinta estudiados, pero hay unas cuestiones que hay que hablar con claridad, sobre todo en un medio así como este, ¿no? Más masivo, que bueno, creo que es esa la opción y creo que está tomada, así que es cuestión de ahí, de meterle el acelerador. Bueno, muchas gracias por estar. Gracias, Pepe, a vos. Y ya cerramos con un tema de Miss Bolivia. No matarás. Y nada, te lo dedico porque digo, yo me acerqué mucho al movimiento feminista mirándolo con muchísimo respeto, gracias a vos, entre otras personas que me han ayudado. Gracias a Filosofía y Letras y la diplomatura y otras cosas más. Así que. Qué bueno, nos estamos viendo. Gracias. Chau, a vos. Y chau a las personas que nos escucharon. Un abrazo grande. Hasta luego. Y hasta luego. Y cuando volvemos, que ya está un poquito retrasado, pero ya viene, Amado Vudú con todos nosotros. Pausa y volvemos. Mi madre, perdí contacto ayer a la tarde. Vino la tele, habló mi padre. La red explota, el Twitter arde. Si tocan a una, nos tocan a todas. El femicidio se puso de moda. El juez de turno se fue a una boda. La policía participa en la joda. Y así va la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay, carajo, qué mal que estamos los humanos, loco. Me matan y mueren todas mis hermanas. Me duele el cuerpo y las entrañas. No quiero que me toque, chabón, no tengo ganas. Me matan y se infecta la raza humana. Le temen al poder que de mi boca emana. Soy esta herida que pudre y no sana. Me matan y conmigo se muere mi mamá. Y es la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay, carajo, qué mal que estamos los humanos, loco.